Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Acaban de entrar en la casa del barberillo tanto Paloma como él, y aparecen en escena al fondo nada menos que don Luis, el novio formal de la marquesita, y Pedro, ese jefe de militares, y vigilan la casa de la marquesa, en la que se está tramando la conspiración. Un aviso les ha puesto sobre la pista y esperan el momento oportuno para asaltarla y hacerse con esos conspiradores que están en ella. Don Luis intercede por su amada, pero las intenciones del militar está capturarlos a todos. De pronto, estos se percatan de la presencia de los guardias y Lamparilla entona entonces una copla para distraer su atención. Pero Pedro y los soldados se disponen a entrar en casa de la marquesa. Las palabras de súplica de Don Luis no impiden que a la voz del capitán los soldados penetren en la casa con la orden de detener a toda persona que hallen en su interior. Pero mientras sucedía esto, los conjurados han tenido tiempo de hacer un agujero en un tabique de la casa de la marquesa, que colinda precisamente con la casa de Paloma, y a través de esta huir por los tejados, amparados por la rotura de farolas que han dejado a oscuras el barrio de Lavapiés. Escucharemos ahora los siguientes temas. Por un lado, y en principio, vendrán unas seguidillas tituladas En el templo de Marte vive Cupido. Y como final del acto segundo, escucharemos La puerta de esta casa. ¿Y qué ha dispuesto mi tío? Que 100 guardias y un alcalde prendan a Florida Blanca cuando de penetrar traten palacio. Que los guardias balonas en esta calle penetren en la morada de la marquesita y aten codo con codo a los que allí se hallen, llevándolos a la cárcel. ¿A ella también? Si se encuentra entre ellos, no ha de escaparse. Dama es de la infanta. Y ellos también son nobles y grandes de España. Aunque mal haga, fuerza es que mi amor la salve. ¿Qué hay, maestro? ¿Están ahí todos? Todos, los 4 y 5 de la carpintería de al lado y 6 de la tienda de Ángel. ¡Los guardias balonas! ¡Demonios! Malas señales son esas. ¡Traed la vihuela! ¿Qué pretendéis? Que nos hallen entretenidos y crean que os parasteis a escucharme, pues si no, les chocaría tal reunión en la calle. Si me acercara a la reja y consiguiera avisarles del peligro, ¡hacia qué miras! ¡Ande la vihuela! ¡Ande! ¡Vámonos! Que le ha escondido. ¿Quién será la bribona? ¿Quién será la bribona que le ha escondido? ¡Viva el salero! No sabes, palomita, lo que te quiero, lo que te quiero. No sabes, palomita, no sabes, palomita, lo que te quiero. Calle sin brazos y echando a correr, todos los palomes tenéis que romper, gritar sin descanso, romper sin parar, ya iban siendo globos para merendar. Dicen que Sabatini pone faroles. De tus dos soles, porque no ve los rayos, porque no ve los rayos de tus dos soles. Abre tus ojos y él los irá apagando poquito a poco, y él los irá apagando, él los irá apagando poquito a poco. ¡Alto! Capitán, enfrente de esta casa y de manera que nadie pueda entrar ni salir sin que se le vea, que descanse la patrulla. Coloque usted centinelas y al encender los faroles, adentro. Se quedan aquí, cogidos están. Y no nos quitan los ojos. Paloma, si te interesa tu cuerpo, vete arreglándolo porque esta noche nos cuelgan. Señor don Pedro, palabra. ¿Y nosotros? Manos quietas hasta que os avise. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hace? Enséñate de una ventana. ¡Voy! Un papel cae de la reja. Yo le cogeré. Cuidado, tengamos mucha cautela. Siento desagradaros, mas esa es mi orden y la cumplo. ¿Y si yo respondiera de su persona? ¡Es inútil! Venga a la tienda. ¡Ele! Aunque estemos descubiertos, nos salva la providencia. Hace ya rato que estamos trabajando con piquetas, procurando no hacer ruido en la pared medianera que separa por fortuna nuestras dos vecinas cuevas. Ayudad por ese lado pronto y la victoria es nuestra. ¿Con qué tarden en entrar? ¡Dos minutos! Baja prisa con los carpinteros. ¡Sirvan los garrotes de herramientas! ¿Pero qué hay que hacer? Buscad a vuestro tío y si él ordena que en libertad la deje, libre a vuestra vista queda. ¿Y si no le encuentro? Entonces, cumplir mi consigna es fuerza. Tenéis razón. ¡Adelante! Cuando gustéis, la hora es esta. ¡Guardias! ¡Atención! ¡Alto! Se trata de prender a los que en esa casa conferenciando se encuentren, sea su sexo cual sea, sea su clase cual sea. Son reos de Estado y de ello depende vuestra cabeza. Si cumplen vuestras órdenes, si no oponen resistencia, comprender a todos basta. Pero si se resistieran, fuego en ellos y sean suyas las terribles consecuencias. ¡Guardias, preparen! Llamemos nosotros primero. ¡Sea! La puerta de esa casa abrí de par en par, que va la fuerza armada por ella a penetrar. Si acaso se resisten perdidos a ser van, en estas delaciones su salvación está. Abierta está la puerta, no hay nadie en el tabar, sale una emboscada formando los paren los fusiles y a la menor señal que caigan los primeros que intenten escapar. Avancen los guardias y si es menester por salvar el orden, ¡alten la vaciez! Entren uno a uno con seguridad por si los infames ocultos están. ¡Vamos! Entrando poquito a poco, vamos saliendo poquito a poco, y así evitamos cualquier revés, y así evitamos cualquier. Y descubriremos la conspiración. Nuestro sin duda triunfa. Vistan al barrio de la Abadies. Nuestro sin duda triunfa. Comenzamos el tercer acto. Cambiamos de escenario. Es el taller donde Paloma tiene a sus costureras. Han pasado ya unos días. Están todas ahí con su ropa. Seguimos con esas ropas de majos y majas, es decir, de aquel tiempo en que prácticamente, como comenté en estos programas dedicados a esta zarzuela, van vestidos como las corridas goyescas los toreros. Bueno, pues este taller de costura de Paloma, ellas, las costureras a su servicio, le preguntan los motivos de que no trabaje ya para la gente principal como venía haciendo y de su retiro de tantos días encerrada en su habitación. Ella no quiere soltar prenda y disimula como puede su intención de hacer huir a la marquesita y a don Luis disfrazados de majos, puesto que la conspiración no llegó a buen puerto. Llega entonces Lamparilla y le cuenta los últimos preparativos de la partida. La marquesa se presenta vestida de maja y Paloma lo aprovecha para darle algunas instrucciones para tener tal porte y detalles para que al hablar no descubran su condición. Llega don Luis y todos se disponen a salir hacia el campo. Don Luis también vestido de majo. Es el momento de confesiones y la pareja de nobles se da mutuas explicaciones de amor mientras Lamparilla maldice la política que tantos males ha traído al país. Escucharemos en principio ese coro de Paloma y costureras con el título El noble gremio de costureras. A continuación escucharemos el dúo de las majas, Aquí estoy ya vestida. Y por último, los cuatro protagonistas de esta obra, tanto el Barberillo como Paloma, como la marquesita y don Luis, nos cantarán El sombrero hasta las cejas. Vamos a seguir, que ya nos queda muy poquito para terminar esta excelente zarzuela. Thank you. y compañeras. Pues ya concluida está la labor extraordinaria. Y al pósito hay que llevar estas prendas de vestuario. Hagamos punto final a nuestra tertulia. ¡En marcha! ¿Mañana a mi casa irás? Hijas, desde que no soy porque no me gusta ya costurera de lo fino y gano menos jornal, no salgo nunca de casa. ¡Hala, Manuela! Que cobre la costura y traiga más. Pero, Paloma, ¿por qué? Y esto no es curiosidad, sino interés. Ya no coses a la gente principal y no sales de tu cuarto ni un solo día. Ahí verás. Tú tienes gato encerrado. Salga el gato. ¡La verdad! Si en mi casa no hay ratones, ¿a qué quiere ese animal? Si sabemos que te gustan el aire y la libertad y que con el barberillo ibas a matrimoniar y bordabas a marquesas y a damas de calidad, ¿cómo asumes que te ocultas y que no sales jamás y que no se te ve el pelo? Hija, pues a la vista está y que es todo mío, mira. No nos lo quiere contar, déjala. Si no hay misterio. No. Tengo un pie malo. ¿Cuál? Este. La otra noche di un traspié. Así sabrán pronto de qué pie cojeas tu novio y la vecindad. Aunque me he torcido el pie, no he llegado a cojear. Pues es raro. ¿Con qué hago? Vaya, no la quemes más. Paloma, muy buenas tardes. Que sigas sin novedad. Ni yo sé cómo he podido ocultarles la verdad tanto tiempo. Por fortuna, hoy se ha de efectuar la marcha. Y cuando ellas vuelvan, volado el pájaro habrá. Señora, ya estamos solas. No he concluido. Mirad que es tarde. ¡Qué distracción! Se me olvidaba cerrar la puerta de la escalera. ¡Esperaos! ¡Uy! ¡Alto allá, que soy yo! ¡Pues entra y cierra! Maldita casualidad. ¿Te han visto? Como que estaban en el oscuro del zaguán las costureras. Yo entré, francamente, sin mirar. El pisar el escalón primero. ¡Oh, fatalidad! Me vi de pronto asaltado por ellas en el portal. ¿Cómo te habrán puesto el cuerpo? Así me han dejado en paz. ¡Ay, no empecemos! ¿Qué hay del plan? Todo corriente. Don Luis está vistiéndose. La tartana del tío Blas, el zurdillo, está en la calle de la Esperancilla ya, con cestos, la bota, en fin. ¿Cuánto puede hacer pensar que nos vamos de merienda al arroyo Broñigar? Allí otro coche nos espera. Cambiamos de coche y ¡zas! En dos latigazos vamos hoy a Aranjuez a parar. Y mañana, que nos busquen. Ya buscándonos están. A ti no, ni a mí tampoco. Aquella noche fatal, al ver los guardas balonas que andaba sin gente ya en la casa de la marquesa, no pensaron en bajar a la cueva. Así no vieron el boquete magistral que salvó a los conjurados. Yo quedé en mi casa en paz y tú en la tuya. ¿Con ella? ¡Que es un peligro! Sí, tal. Más llaves, nadie hasta hoy la ha venido aquí a buscar. La policía en España tiene el talento especial de prender siempre a los tontos, pero a los pillos, jamás. Con que mientras tengas pillos en tu casa, bueno va. Lo mejor es esfumarse. Me voy. ¿Estás sola aún? ¡Ahora voy! ¡Mucha prisa tienes! Hija, tanto subir y bajar me tienes, tanto ir y venir que no voy pudiendo más. Tú llevas un mes también encerrada en tu desván. ¿Con qué? A ver si nos da el aire. ¡De día! Pues claro está, lo que es de noche encasándonos, el aire es perjudicial. Nuestros barrios es mozo verdadero sin contrabando. Me sentí muchas veces, pero ahora es fuerza que las dos parezcamos majas de veras y que digan al vernos por el camino. Vamos, que tantas majas de lo más fino, de lo más fino. sabe cuando pasa si es mujer u droguería. Y si el marido la besa cuando está medio pinto, si no traen agua caliente, no los puentes a pegar. Ahora solo falta más ser de Madrid a los que se acerquen responder así. Si quiere usted me descubren en la marcha, o soy muy torpe, paloma, o tengo mucha desgracia. ¿Qué es descubrir? Pasaremos por las calles que nos faltan hasta llegar a la ronda, como Pedro por su casa. Y una vez en el arroyo, échanos un galgo. Gracias a tu bondad he podido vivir oculta en tu casa un mes. Di, paloma, ¿qué quieres que por ti haga? Conservarme algún recuerdo en un rincón de su alma. Y cuando, como es forzoso, vuelva usía un día a España, construir una parroquia a mi patrona que se halla en un portalico estrecho y hacer que a tan noble dama la Virgen de la Paloma deba su altar y su casa. Así lo haré. Pero entre tanto, mi cofrecillo es tuyo. Hace falta para el viaje. ¿Eres pobre? Pues por eso tiene gracia lo que hago. Si fuera rica, ten este anillo. Vaya, es un diamante muy gordo para mí. ¿Qué? ¿No te agrada? Prefiero esa que tiene una crucecilla blanca. Era de mi madre. Venga. Pero si no vale nada. ¿Para Usía mucho? Mucho. Ya estamos en paz. ¿Quién llama? ¡Egosun! ¡Es mi barbero! Ya estamos todos en casa. ¿Don Luis? El mismo. Ahí va un majo con todas sus circunstancias. Estrella. Luis. Pues tampoco parece falsificada. Es la hora. Vamos ya. ¿Estás dispuesta? ¿Por mí? ¿Aceptas el riesgo? Sí. El cofrecillo. Allí está. Audacia, plomo y valor. De nosotros no te alejas, ¿eh? Hay que cambiar de parejas para escaparnos mejor. Con el tripero Lucillo, Paloma la costurera. Y Pilar la castañera, del brazo del barberillo. ¿Castañera? Estamos ya 2-2. 4 majos parecemos. A santiguarse y marchemos en paz y en gracia de Dios. El sombrero hasta las cejas, el sombrero hasta las cejas, el embozo a la nariz, el embozo a la nariz, y la mano en el embozo, y la mano en el embozo, y la cara de perfil, y la cara de perfil, así está bien, va bien así, esa es la figura exacta de los majos de Madrid. La mantilla hasta los ojos, la mantilla hasta los ojos, y la cara envuelta en tul, y la cara envuelta en tul, y la mano en la garganta, y la mano en la garganta, y la cara media luz, y la cara media luz, así está bien, va bien así, esa es la figura exacta de las majas de Madrid. El brocero y las parejas son los admirantes, una estampa verdadera de los majos de Madrid. Cuando estemos en la tartana, hay que dar suelta a las gargantas, que si los majos van de merienda, se les escucha de media legua. Y en la tartana cantares leídas con escenas de lobo bien. Pues ensayemos para una vez las cabeceras de la barbería. Llegamos ya al final de la zarzuela, el Barberillo de Lavapiés. Estas últimas escenas que vamos a oír es cuando ya están vestidos de majos, como estábamos comentando anteriormente, los cuatro, tanto el Barberillo como Paloma, la Marquesita y Don Luis, están ya dispuestos para salir a la calle. Se oyen rumores de pasos y, asustados ante la situación, deciden huir por el tejado como en otras veces. Al llegar los guardias a la habitación no encuentran a nadie, pero el gozo de las costureras al ver a los guardias burlados dura poco, ya que Don Luis, Paloma y la Marquesa han sido detenidos. Sin embargo, Lamparilla se presenta triunfante para comunicar a Don Pedro y sus soldados que ha habido cambios en palacio y Florida Blanca ha obtenido la confianza del rey. Hay una frase ahí final bastante clara, hablando precisamente que son los mismos perros con diferentes collares. Importante afirmación. Al final todos manifiestan su alborozo, las dos parejas se declaran su amor y como final escucharemos, en cuanto a temas musicales, ese coro de costureras y guardias, aquí están los que buscamos. Y ese final, y es necesario pedir perdón, así como repetición de las caleseras en Entrando una maja. Espero que le haya gustado esta gran obra, esta excelente zarzuela, El Barberillo de Lavapiés. La verdad que muy entretenida, tanto por su trama política como por su trama amorosa. Les espero el próximo día, como no, aquí en nuestra zarzuela, en la sobremesa con la zarzuela, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hasta el próximo día. Con que el brazo ya viva. Resolución. Ya estamos. Andando. Atención. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Fatalidad. Gente, sube. Están ahí. Es que son muchos. ¡Alerta! Es peor cerrar la puerta. ¡Ay! ¡La pueden echar abajo! ¡Sí! ¡Me han convertido en un sobrado! ¡Súbelos a el Palomilla! ¿Pero y tú? Por la buhardilla gatearé en el tejado y por el primer desván que abierte y sin gente halle, me escurriré hasta la calle. ¡Pero! ¡Cito que ahí están! ¿Dónde está la jaula abierta desde el pájaro voló? Las vecinas que conocen. funerarios. No, esto ya de broma pasa. Vamos a quemar la casa. ¡Hay un sobradillo! Dos veces nos han burlado, a la tercera caerán. ¡El sobradillo está! La mitad vista al tejado. Rendíos a discreción o se os abrasa la piel. ¡Un hombre! ¡Calma, no es él! ¡Daos a prisión! ¿A mí? Yo responderé. Dos majas. Presos las dos. ¿Y el barberillo? Se fue. ¿Por dónde si hemos estado desde la pared de enfrente dejando entrar a la gente? ¿Se escapó? ¡Por el tejado! Corta será su alegría. La pista le seguirán y prendiéndole quizás estén en la barbería. Si nos lo hubieras contado. En vez de andar con tapujos. ¡Vea, basta de dibujos! Nos vais a llevar. Y atada. Eso no. La culpa es vuestra, van ya dos. De ningún modo. Codo Paloma. Con codo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pasa el barbero Lamparilla! ¿Qué ocurre? Que está revuelto Madrid. Que a palacio todos van. Que vale el rey un imperio. Que tenéis la puerta franca. Que el conde Florida Blanca ha subido a ministerio. La única vez que acertaste llegasteis tarde también. Adiós, estrella, mi bien. Recordad lo que jurasteis. Mi deber es compartir la desgracia del vencido. Tu mano me has ofrecido y yo te la iré a pedir. ¿Entonces? Soy tu esposa sin que mi triunfo me importe. Nada me llama en la corte si dejo a España dichosa. ¡Ay, señora, qué ilusión! Creer que porque ha cambiado el secretario de Estado será feliz la nación. Aunque suban a millares a enmendar pasados hierros, siempre son los mismos perros con diferentes collares. Se acabó nuestro espacio La Sobremesa con la Zarzuela, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Pero volveremos la semana que viene. Aquí, con todos ustedes, les estuvo acompañando José Antonio Navarro. Les espero el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Que sean felices.